Ecos visuales. Voy por la vida con mi viejo dolor a cuestas, con mi ropaje de amargura, con mi máscara risueña. Con mi dolor echo canto y echo gemido en las cuerdas de mi guitarra llorona, de mi guitarra flamenca. Con mi angustia echa palabra, echa rompiente y marea echa tempestad de llanto tras las pupilas resecas. Con mi dolor echo insomnio, que en las noches me recuerda que aunque muera de angustia, de dolor y de impotencia, he de seguir la vida con este dolor a cuestas. Con mis anhelos callados, con mi tormenta secreta, con mis entrañas sangrantes, con mis pesares de ausencia. Con mi busca de la muerte y con mi huida de ella. Con mi fiebre y con mi frío y con mi locura soberbia. Lurizador, 1949. Escribir salvó mi vida. Solo solté las palabras sin pensar en poesía. Introducción. La fotografía me ha acompañado desde la infancia. Como muchos fotógrafos, mi encuentro con la imagen emerge tras el regalo de una cámara, con la diferencia que la mía no era una Leica ni una Rolleiflex. La mía era una cámara de 110 a la que se le borró la marca desde sus primeros meses. Pero ese regalo de manos de mi querida tía Rubiela transformó mi vida sin vuelta atrás. Esa pequeña cámara que usé por más de 10 años y que todavía conservo fue testigo de mi indisoluble encuentro con la imagen. Siempre tomaba fotos, aunque muy pocas veces tenía rollo. Eso era un lujo y revelarlo era uno aún mayor. En las reuniones familiares, en los paseos a la piscina, en el parque, en el colegio, siempre estaba mi cámara presente. Todos posaban para mí y yo estaba feliz. En la adolescencia empecé a tener pena de que mi identidad de la fotógrafa sin rollo fuese descubierta. Entonces ahorraba del dinero que me daban mis padres y compraba rollos. Tomé muchos que no revelé. Y hoy, a mis 43 años, guardo unos pocos que por misterio y nostalgia nunca mandé al laboratorio. Años después, en un congreso internacional de fotografía, un artista, cuyo nombre he olvidado, nos enseñaba una técnica para tomar fotografías sin rollo o memoria y hasta sin cámara. Quise ser niña de nuevo. Este libro tiene profundas raíces en lo personal y esto tiene que ver con que entender lo que hago y lo que produzco inherentemente tiene que ver con quién soy. Frecuentemente se dice que los fotógrafos son coleccionistas del mundo. Se colecciona por el temor a perder algo. Como diría Regis Debray, nunca se hacen tantas fotos como de aquello que está amenazado de desaparición. ¿Qué temo perder? Ahora mi visión. Cuando estaba niño, niña, no lo sé, tal vez la vida. Descubrí que la gente se moría cuando yo apenas empezaba a leer. Un día estaba enferma y mi mamá no me dejó ir al colegio. Intentando entender qué me pasaba, agarré un libro de salud que estaba en la biblioteca de mis padres y allí vi una foto de un señor acostado cubierto con una sábana blanca. El capítulo se llamaba La Muerte y decía qué es lo que viene luego de la enfermedad cuando desaparecen los signos vitales. Mi impresión fue tal que vomité sobre el libro. Pensaba que pronto estaría muerta. No fue así, pero entendí que algún día me pasaría, y no solo a mí, sino a todos aquellos que amaba. Entonces emprendí la tarea de alimentar el álbum familiar. Cuando estudiaba comunicación y tuve mi primer cámara profesional, una hermosa Pentax Camille, pasaba horas planeando las fotos y luego en el laboratorio haciendo pruebas. Ahora lo que debía restringir era el gasto de papel fotográfico. Entonces, hacía pequeñas impresiones y escribí una tesis sobre lo que significa coleccionar imágenes. Luego vino la llegada de lo digital y tuve una Canon EOS Rebel. Apliqué para hacer una maestría en artes visuales con orientación en fotografía y uno de los requisitos de selección era un portafolio y un instinto de macabra profecía me hizo lanzarme a las calles tras una técnica que no había experimentado antes, los barridos. Así, en algunas semanas tuve un número apropiado de fotografías para presentarme y fui aceptada. Un paso más en la consolidación de mi carrera como fotógrafa, descubrir México tras el lente de mi cámara, era absoluta felicidad. Por supuesto que la llevé a mi primera clase en la UNAM y sucedió lo que menos esperaba. El maestro de taller de fotografía, asignatura presencial con una intensidad de 12 horas semanales, puso en las manos de cada uno de sus estudiantes una Rolleiflex de medio formato y nos pidió guardar las cámaras digitales. Dijo, primero me tienen que demostrar que saben hacer fotografía análoga y este semestre vamos a trabajar con estas cámaras. No muy emocionada y con cierta consternación, acepté el reto. Lo que no sabía es que al siguiente semestre estaría con una cámara de gran formato entre mis manos y con las mismas condiciones. Sin embargo, en paralelo seguí trabajando como fotógrafa independiente y ganando experiencia en lo digital. Tomé fotografías en Conarte, en el equipo de fútbol de los Pumas, en una clínica haciendo el registro de las cirugías de traumatología en revistas y elaborando reproducción fotográfica de obra de artistas para catálogos y galerías. Mientras tanto, estaba en la universidad nuevamente, horas y horas en el laboratorio. Cada vez lo disfrutaba más, mejoraba y diversificaba mis técnicas de revelado y ampliación. Para las prácticas, el maestro nos encerraba con candado en turnos de 6 horas, cada uno, y de allí saldríamos directo al laboratorio para obtener lo que pensábamos eran nuestras mejores fotografías, que serían revisadas con un absoluto e implacable rigor que nunca me molestó. Aprendí que si en una semana de trabajo obtenía una buena imagen, mi labor empezaba a valer la pena. Podíamos trabajar todo el semestre en 3 o 4 fotos. Una tarde, cuando ya estábamos a punto de cerrar segundo semestre con el ciclo de fotografía análoga y pronto nos podríamos entregar a las mieles de lo digital para iniciar nuestro trabajo de grado, todo cambió para mí. Esperaba en el laboratorio que el agua llegara a los 24 grados para preparar el baño de paro, tarea que consiste en sumergir la fotografía en una combinación de agua y ácido acético para detener el proceso químico del revelado y evitar que la foto se queme, oscurezca. Vertí el ácido en la bandeja, pero cometí un error. No ubiqué este recipiente en el lugar que le correspondía en la canaleta del mesón de la línea de revelado. Y cuando intenté hacerlo, ya con el químico adentro se me resbaló de los dedos y unas gotas cayeron en mis ojos. En el mismo instante que se desvaneció mi carrera como fotógrafa y parte de mi vida. La primera pregunta que me hizo el médico del Hospital para la Prevención de la Ceguera de México después de atender la urgencia por quemaduras fue: ¿a qué te dedicas? Y yo respondí: soy fotógrafa. A lo que con una dulce voz me lanzó una dolorosa frase que nunca olvidaré: ándale, vamos a ir pensando en otra cosa, ¿vale? Pasé muchos días en el hospital y varios meses más encerrada en el hotel en el que vivía. A punto de perder la beca que había ganado por mis buenas calificaciones, tuve una visita de mi directora de trabajo de grado. No se tardó más de 5 minutos. Solo me dijo: Natalia, vengo a revisar los avances de tu obra. Y yo, aterrada por su falta de consideración, con voz temblorosa y casi sin poder verla, le respondí que no los tenía y me reprendió por no hacer nada con todo mi tiempo libre, ya que como no estaba asistiendo a la universidad, debería ir avanzando en mi trabajo. Me indicó que me daría un mes más antes de firmar el final de mi beca y que yo misma tendría que llevar el trabajo hasta su casa. Cuando cerró la puerta de la habitación, mi mundo se derrumbó en una profunda oscuridad que estaba más allá de lo físico, y justo de esos escombros emergió este trabajo textual y visual. Es un libro autorreferencial que conecta la experiencia propia con el contenido que parte de la fotografía y el dilema que para un fotógrafo implica aislarse del mundo al perder la visión. Me doy cuenta que las palabras emergen para organizar un escenario que se quedó sin ninguna imagen temporalmente. Al acecho de la oscuridad. La necesidad de escribir textos nace después de este incidente. Con el paso de los años pude identificar que hay 3 tipos de interlocutores en los textos: el desamor, producto de una reciente ruptura sentimental, la vida, que me resultaba tan esquiva en ese momento, y el dolor físico y emocional, que es sin duda alguna el tema central de este trabajo de creación. Estos convivieron conmigo durante el tiempo del encierro. Los interpelaba quizás a partir de una pregunta: ¿y ahora qué? Les dirigía mis palabras con la necesidad de desahogarme, de salir y de nuevo respirar con tranquilidad, sensaciones que se podrán leer en estas evocaciones. Ecos Visuales está dividido en 5 series. Premonición, que son las fotografías que tomé antes de mi migración a México y en las que creo que la vida me anticipó una particular preparación. Aberraciones visuales, que corresponde al concepto que define los defectos ópticos que causan alteraciones de la visión. Este conjunto de fotografías fue tomado durante el proceso de encierro y recuperación en la habitación en la que vivía en el Hotel Virreyes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Conmemoración, Son mis primeras salidas de casa y mi reencuentro con el mundo del arte, siempre acompañada y a lugares cerrados en los que generalmente estaba sentada. Deambulando, el esperado momento de libertad en el que recupero mi vida y empiezo a explorar viajes y lugares en los que desde el miedo reafirmo una forma diferente de mirar. Y por último, Halde, mi reencuentro con la fotografía 10 años después del accidente. Este conjunto de fotografías y textos se configura como una reeducación de la mirada, de su componente estético, de sus colores, formas y contenidos. Se trata de comprender las dimensiones que van más allá de lo bello y proponer categorías como la incertidumbre y el dolor. Acá no se presenta otra cosa diferente que a mí misma, dejando un rastro para no perderme, para poder regresar. Es aquí donde encuentro el significado que la colección de imágenes tiene para mí. Por situaciones de la vida, tuve que aprender a ver, a mirar de nuevo, y este trabajo funge como parte de mi reflexión en el inexperto proceso de comprender los atributos de mi mirada. Serie Premonición, enero-abril 2007. En esta serie, el lector podrá encontrar un conjunto de fotografías que son mi primer acercamiento y experimentación con la técnica de barridos, en tanto se optó por deslizar la cámara sobre objetos estáticos, generando diversos efectos de luz. Se configuró una fascinación por la noche y las luces. No sé qué provocó esa pulsión por permitir que se desdibujaran. Simplemente lo llamó una fatídica premonición ante lo que me esperaba en México y que me termina acompañando en el resto de la vida profesional y personal. Acá nos podemos encontrar la primera serie fotográfica. Todos son fondos negros muy oscuros por la noche y hay diferentes movimientos de la cámara que van registrando el trayecto de las luces de neón, de fachadas de edificios, de diferentes luces que aparecen intermitentes por la ciudad y atrapan nuestra mirada nocturna. Serie Aberraciones Visuales, marzo-junio 2009. Esta serie de fotografías fue tomada durante el encierro en espera de recuperar mi visión. Son captadas desde el mundo de las sombras, de la incertidumbre, del dolor. Los textos fueron escritos a tientas, con la esperanza de un día poder leerlos. Mi visión empezó a regresar 3 meses después, pero completamente transformada, impedida para los estándares de una persona que se dedica a la creación de imágenes. La vida empieza a secarse y parada frente a ella, solo decido darme un baño para tibiar el alma inconsolable y confusa. Pensamientos que retumban en mi cuerpo, caóticos, inconclusos, suerte de temores que me traspasan. En mis ojos aún queda tu recuerdo. Algunos dicen que estás en mi cabeza, que eres un invento de las sórdidas noches, la melancolía de lo perdido, las respuestas no encontradas. Indescriptible, innegable, perturba mi cuerpo, tan dentro mío. Ya nada importa, no quiero estar. No entiendo cómo salí, en qué momento un ímpetu se apoderó de mí y di un paso al frente. Un túnel largo nos condujo hasta la oscuridad. Destellos y auras me envuelven mientras mis pies intentan palpar la vida circundante. Un brazo me arrastra entre la niebla y los eternos escalones. Sigo sus voces, intento mirar sus ojos, pero sé que no tiene sentido. Una profunda nostalgia me invade. Me siento vulnerable, asustada. Sin su compañía, mi regreso estaría perdido. Todos los días mi camino se cruza con decenas de bastones titubeantes, formas vagas, colores que se deslizan, un caminar inseguro que me conduce hacia el calor de tus brazos. Una ventana que me seduce en las noches solitarias. Incertidumbre, dolor, mi anhelo de abrazarte, amarte, se desvanece en el silencio. De nuevo pienso en el balcón. Tu amor me detiene. A la vida, a las imágenes que se me escapan, les fallé. Furia, impotencia, dolor perpetrado en esta melancolía de no atraparlas. Están, pero no están. Trato de ignorarlo, de matizarlo, pero la realidad me confronta, la vida, no sé qué. Historias que se quedaron esperando, que se escaparon a mi mirada y se escurrieron entre mis dedos. Historias que ya se cansaron de aguardar y se diluyeron en la penumbra. Hoy pesa la vida, triste, macabra, imperdonable. El viento pasa entre mis dedos. Quiero ver la luna, pero mi mirada se estrella contra la pintura quebrada del techo. Dueles hasta en la punta de los dedos. Soy lo peor de aquello que detesto. La nada, todo, la ausencia y el más profundo dolor. Mirarte es llenarme de dardos. Ignorarte es agobiar la noche tenue. Hoy casi te olvido, casi te pierdo en una transitada esquina. Serie conmemoración, agosto-septiembre 2009. Uno de los filones de la autorreferencia es la búsqueda de tu propia identidad. Acá recopilo mis visitas a un nuevo encuentro con los espectáculos artísticos. Ya no desde el lugar privilegiado de la cobertura de prensa. Ahora estoy sentada entre la multitud como una espectadora más que elabora sus recuerdos. Tratando de escuchar la nada, el sonido de la ausencia, el vacío de la vida. Y se van borrando las palabras, los sonidos, las visiones. La luz se ha roto. Abandonar el dolor, dejarme caer. Niebla, humo, siempre allí. La vida se ha empañado. ¿Acaso el dolor tiene forma? Infame sonrisa que no llegas. Tratar de dibujar la nada, la forma se ha perdido y yo con ella. No soy, no estoy, no es el momento. Palpar el momento, como verlo, ir en la dirección correcta. Imaginar la luz, el movimiento, el color, la forma, maldito dolor. ¿Acaso es el error mi guía? Reencuentro con mis raíces chilenas, descendiente de una familia de exiliados, buscando parte de la identidad que me fue arrebatada antes de nacer. Serie Deambulando, octubre 2009, enero 2010. El conjunto de imágenes que se presenta a continuación recoge mis primeras salidas luego del accidente. Se trata de incursiones a lugares abiertos y en solitario. Es un nuevo descubrir de la vida y del entorno. Esperanza, impotencia y resignación en cada toma. Una nueva mirada. ¿Resiliencia? No, no creo en ella. Podría hacer un inventario de las largas y tristes noches en las que ahogo mi llanto para no despertarte. Podría decirte que estoy bien, que el gélido frío en mis huesos se ha ido para no volver. Podría decirte que ya lo he olvidado, que no lo recuerdo, que la mañana lo ha fragmentado y distorsionado en vagos pensamientos que no concreto. Pero no es cierto, allí estás. Llega cada noche para doblegarme, para recordarme que es su voluntad y no la mía. Risa, dolor que con el frío creces, lágrimas que amenazan. El tiempo, ahora, parece inmóvil, pero es implacable, como quisiera poner marcha atrás. Estar de nuevo allí. Espadas de dolor que me traspasan, inquietantes. Irrumpen hasta en los más íntimos y perfectos momentos. Como quisiera no abrirles la puerta, no permitirles entrar. Pero resulta que están dentro, tan dentro que siento cómo se clavan en mis huesos, en mi ser. Toquetear la vida, el sonido de las formas y colores que se rompen. Cada día siento que la tarde roja me envuelve. Quiero correr en busca de tu calor, de tu abrazo, pero algo me detiene. Espero sentada sus últimos destellos, espero que cese el suave viento y el canto de los pájaros. Se enciende la noche y el momento de partir ha llegado. No recuerdo mi vida sin ti, imágenes inconclusas que ruedan en el eco del viento, gritos ahogados, preguntas que no cesan, fatalidad, entusiasmo, nada sirve, allí estás. El cielo baja para enterrarse en mis pulmones, me aprisiona, me ahoga, mi primera caminata, mi primera caída. Y ahora escribes para ocultar tu cobardía. Y ahora que la he perdido, ¿qué significa para mí la imagen? La noche se agita, fragmentada. El fin de las palabras. Cómo la vida se ha hecho puntos. Quiero entender, saber, adivinar, anticipar. Me he perdido. Epílogo. 25 de octubre del 2018. Ahora vuelvo a pensar en la fotografía. Lo que constata mi incapacidad de retener la imagen, mi miedo a perderla. Busco mi cámara, en la misma maleta que la abandoné hace varios años. Allí está. Desvencijada, maltratada por el olvido, no enciende. Cargo la pila por algunas horas, pero no funciona. Al día siguiente salgo a comprar una pila, un cargador, no sé qué es lo que no funciona. Me encuentro con que mi cámara ya no está de moda y no consigo los accesorios. Hago consultas, voy a un lugar que podría llamar de antigüedades fotográficas digitales y allí están, batería y cargador como esperando por mí. De nuevo en casa, más nerviosa que antes, verifico que todo funciona con un disparo al aire, sin atreverme a poner mi rostro sobre ella. La guardo meticulosamente. No sé, no entiendo qué sucede. Ya no es la cámara, soy yo. Días después, aparece un viaje de trabajo a Buenaventura, una oportunidad para tomar fotografías. En el último momento, agarro mi cámara y salgo. En la primera parada, el contraste de cientos de contenedores al lado de un pequeño barrio que resiste la invasión con una única arma, una cancha comunitaria de fútbol. De pronto, siento miedo por las personas que viven allí, por nuestro guía, por uno de nuestros compañeros que se ha camuflado bajo un desteñido suéter y una gorra. No sé si para esconder su piel del implacable sol o si camufla su vida. Su presencia en medio de un ambiente tenso. A lo lejos nos siguen dos motos y una voz cautelosa entre el grupo dice, «Vámonos, llegaron los del gaucho». De repente, mis dedos brincaron. Tantos años estudiando fotografía y creo que solo hasta ese momento experimenté el verdadero significado de aquello que llaman la pulsión fotográfica. Me apresuro a concretar el encuadre que había estado imaginando por unos minutos y cuando tengo la cámara frente a mi rostro, descubro que no veo. Después de tanto tiempo suelo olvidar que poco veo por mi ojo derecho. Generalmente suelo recordarlo tras tropezar, darme un golpe con la pared en el hombro, empujar a la persona con quien esté caminando o cerrar mi otro ojo por alguna razón. El ojo por el que tomé fotos durante tantos años ya no sirve. Descubro que me he quedado atrás del grupo y me apresuro a alcanzarlos. En la segunda parada anticipo que voy a poner el visor del otro lado de mi rostro. Caminamos cuesta arriba por una rudimentaria calle y de nuevo aparece el momento perfecto. Dos personas de la comunidad levantan un aviso metálico que ha sido derribado y en lo que parece un acto de valor y persistencia queda nuevamente en pie. Este territorio no está en venta porque es de la comunidad. Un nuevo intento por tomar la foto, pero mi nariz queda atrapada entre mi mano y el visor. Las cámaras no están hechas para la mirada zurda. Me siento torpe y cuando por fin disparo, la escena se ha desarmado. No me tomo la molestia de revisarlo. El desastre estaba anticipado. Bien, la próxima lo haré fácil y tomaré la fachada de una casa. Ahora sí miro el resultado. La imagen está desenfocada. En el transcurso del día hago algunos intentos, pero nada funciona. El ego de la fotógrafa que una vez fui no me permite poner el enfoque automático. Guardo mi cámara y empiezo a escribir. Alguien me tomó una fotografía escribiendo junto a mi cámara, de nuevo inerte. Regreso a casa y la guardo. Enero 8 del 2020. Luego de las imágenes presentadas y recuperar mi visión, aunque de forma muy diferente, quise volver al lugar de la fotografía profesional. Y ahora mi ojo dominante le tuvo que ceder paso al izquierdo y a la vez este tuvo que entender que no era confiable y requería el enfoque automático, cosa que un tiempo atrás hubiese sido impensable, reprochable. No tardé en darme cuenta que las cámaras ni el mundo están hechos para la diferencia, para la inclusión. Al ponerme detrás de una cámara que está diseñada para un diestro, la fotografía dejó de ser algo natural en mí, y aunque cuando estaba pequeña no me importaba si tenía un rollo o no, ahora mi cámara era un objeto inerte y parte de mi vida quedaba clausurada. Tuve que volver a abrir los ojos y ahora quien me abrazaba era la academia, que llega a mi vida gracias a la fotografía. Es este en adelante mi espacio de enunciación, aunque no logro pensarme sin la creación. La academia y la docencia me han ayudado a entender, a estudiar la mirada desde otras perspectivas y estéticas. Comprender, por ejemplo, que aunque tenemos un mundo centrado en la visión, hay otras formas de ver, como lo diría John Berger, y que la visión está cruzada por una cámara cultural que se traslada al cine o a la fotografía como una extensión de la mirada hegemónica, cargada de todo lo que somos, tal como lo propone Caja Silverman. Este libro no tiene una pretensión de mostrar cómo veo y mucho menos propiciar conmiseración. Apunta a una mirada expresiva e introspectiva sobre un problema visual y la manera de adaptarme a lo que estaba viendo para presentar al lector o al espectador una mirada con otra estética que se piensa el régimen escópico y sus trampas. Sí, hay un vacío y una derrota en la escritura, pero también la posibilidad de abrir los ojos y seguir viviendo a través de la fotografía, tal como lo han demostrado reconocidos fotógrafos invidentes o con baja visión, como Alice Wingwall, Eugene Barkat, Peter Erker, Sonia Soberatz o Gerardo Nigenda, entre otros. Para finalizar, contaré que hace poco en una salida de campo estaba haciendo registro documental junto con algunos de mis estudiantes en medio de un agitado día de rodaje. De pronto, uno de ellos me pasa su cámara, me pide ayuda para que lo reemplace y sale corriendo a traer algo que ha olvidado. Y allí quedé yo, con una cámara fotográfica en mis manos en medio de cientos de personas. De repente, con una rápida destreza que me sorprendió, cuadré la cámara y empecé a disparar. Minutos más tarde, mi estudiante regresó y cuando le devolví su cámara, se queda mirando y me dice: "Uy, profe, ¿estás usando el autofocus? Mataste la fotografía". Me sentí avergonzada, aunque sabía que su comentario no tenía ninguna mala intención. Pero sí, maté la fotografía y la guardé en un viejo estuche en el fondo del armario. ¿Es definitivo? No lo sé. Paradójicamente, cuando recuperé mi visión, dejé de tomar fotos. Queda acá entonces representado un intento de reafirmar una nueva forma de mirada, que no corresponde estrictamente a la preponderancia de la supremacía visual. Luego encontramos una fotografía de mis ojos y una frase que dice: "Venciendo mis propios prejuicios, aceptando el enfoque automático". Serie Haldi, enero-noviembre 2021. El amarillo es el color más visible dentro del espectro de luz que percibe el ojo humano. El más intenso de ellos es el Haldi, ese amarillo intenso que me saca de la profundidad de la oscuridad y me invita a la vida de nuevo. Ese amarillo que cuando quiero bajar los brazos y rendirme me grita que allí está. Ese amarillo que me acompaña a contar esta historia absurda. Ese amarillo que me regresa del mundo de las sombras, como diría Borges. El amarillo, nunca infiel, siempre leal. Creo que solo hasta ahora entiendo la fuerza de sus palabras. Y a continuación encontramos una serie fotográfica donde hay barridos de distintos árboles, paisajes, y todas están cruzadas por el color amarillo. Algunas fotografías de la lluvia, del braille, un autorretrato donde el bastón marca con luz su recorrido, la palabra amarillo escrito en braille y finalmente una fotografía muy próxima de mi ojo. Y el libro cierra con una frase que dice: "Otra vez soñé que veía". Natalia Campo Castro.